Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Aquí estamos en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, para darle inicio a una nueva edición de síntesis de la región, para hacer este compacto, para hacer estas dos horas de viaje por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, para contarte algunos temas, para contarte algunas novedades, algunos puntos de información que se generan en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y que nos parece importante destacarlos, al entender que quizás no tienen mucha trascendencia en otros medios de comunicación y que ameritan, por lo menos en nuestra mesa de trabajo, sí ponerlos en discusión. Por eso, como siempre, habrá notas aquí en estudio y también vamos a estar tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales, como para obviamente conocer también en su voz qué es lo que está aconteciendo en muchas de las localidades de nuestra provincia. El tema, o por lo menos alguno de los temas importantes, uno con el que nos vamos a quedar en el día de hoy, un tema que nos parece muy interesante tenerlo en cuenta, porque además es un tema que hemos venido sosteniendo en nuestro programa desde inicios de este año, desde que se iniciara este síntesis de la región. Hay que decirlo, entre otras cuestiones, que en las últimas horas, y sobre todo hace 24, 48 horas, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, estuvo en el sur de la provincia, estuvo visitando la textil Plenit, estuvo visitando allí esta empresa recuperada por parte de los trabajadores, la ex Plenit, en realidad ahora es textil Carreras, y dándole, o en cierta medida haciendo el inicio oficial de la puesta en marcha de la planta, que recordemos este año cerró sus puertas, los trabajadores la recuperaron, hoy ya son formalmente una cooperativa, y que entre algunas de las cuestiones, entre algunos de los puntos que uno venía siguiendo, es que estaba la posibilidad, entre algunas otras cosas, de que esta textil, una vez que tuviera toda su documentación en marcha y en orden, podía transformarse nada más y nada menos, entre otras cosas, que en proveedor de la fábrica o la empresa, la planta de fabricaciones militares que está ubicada en Fray Luis Beltrán. Lo cierto, y queremos traer a colación esto, primero porque ya hemos contado en varias oportunidades esta decisión que ha tomado el Ministerio de Defensa de la Nación de hacer una apertura mucho más amplia con pequeñas y medianas empresas para que también puedan participar de las licitaciones o puedan ser proveedoras de las distintas áreas que hoy ocupa este ministerio que encabeza el ingeniero Agustín Rossi. Y lo cierto, lo que queremos contar es que en la fábrica, en fabricaciones militares de Fray Luis Beltrán, hay una producción de 4.000 chalecos antibalas por mes. Es un récord en la producción que está teniendo la provincia de Santa Fe, porque es uno de sus primeros aniversarios en lo que tiene que ver con esta fabricación. Ustedes recordarán, el año pasado tuvimos la posibilidad de charlar con el ingeniero Agustín Rossi aquí en la radio pública, cuando recién se empezaba a reproyectar posibilidad, esta idea de que fabricaciones militares volviera a retomar, sobre todo pensando en abastecer a todas las fuerzas federales en nuestro país. Y lo cierto es que es un proyecto que avanzó, es un proyecto que se puso en marcha, es un proyecto que realmente es más que importante, porque estamos hablando primero de una inversión millonaria que hizo el gobierno nacional, y porque además son chalecos que ya hoy se están distribuyendo, y que chalecos que, entre otras cosas, hay que decirlo, están probados, son chalecos de una excelente calidad, hayan sido, bueno, hay que decir que también algunos efectivos de algunas fuerzas federales lo han probado de la peor manera, que es en algunos enfrentamientos con delincuentes, inclusive algunos efectivos de la policía federal. Y la idea es seguir sumando, obviamente, empresas, es seguir sumando toda la colaboración posible. Por eso se destaca también la participación y la presencia de muchos funcionarios nacionales y sobre todo del Ministerio de Seguridad el otro día, que tiene que ver, en definitiva, con esto que se ha planteado siempre de impulsar una industria nacional, primero pública y segundo en los contextos en los que se pueda también en vínculos con la industria privada, tratando siempre de dar un sostenimiento a lo que es la economía social del país. Por eso es importante destacar, primero por un lado, esta participación, este arranque ya oficial de la Textil Carreras, pero también destacar este primer año de este chaleco multiamenaza 2.1, que así es como se lo ha definido, que ya, como decíamos, tuvo su bautismo de fuego hace algunos días con un miembro de la Policía Federal que fue baleado en Buenos Aires, pero además hay que decir que se ha logrado quintuplicar lo que es la superficie de la planta, se ha cumplido con todas las etapas previstas. Hay que decir que es un chaleco que además en los próximos días también se van a empezar a fabricar nuevas líneas en lo que tiene que ver con chalecos para uso femenino y también para lo que es otros modelos de protección para parte del personal militar y también los grupos de élite de las fuerzas de seguridad. Es decir, se va a seguir ampliando la vertiente y la gama de productos que se elaboran aquí en fabricaciones militares en el sur de nuestra provincia, en Fray Luis Beltrán, y también con la participación entonces ahora, o por lo menos con la posibilidad de ser proveedoras y poder aportar parte de su producción a una empresa recuperada, una cooperativa como es la Textil hoy Carreras, ya allí en el sur de la provincia, lo cual marca un camino importante de lo que tiene que ver con la recuperación de la industria militar en todo el país, pero sobre todo aquí en la provincia de Santa Fe. Tema que nos parecía importante contártelo para arrancar. Seguramente en los próximos días podamos profundizar un poco más sobre esto, pero que a nuestro entender es un dato importante del cambio de paradigma que se viene dando en la industria militar aquí en la provincia de Santa Fe, a partir de la impronta que se le ha dado en el último año al Ministerio de Defensa de la Nación. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. Muy buen día, ¿eh? Muy buena jornada para toda la audiencia de la radio pública, para todos los oyentes de este Síntesis de la Región, para todos aquellos que de manera diaria nos acompañan de cierta manera en este recorrido imaginario que hacemos en búsqueda de las noticias, como suele presentar Diego, aquellas que no están en los grandes medios de comunicación, sí las buscamos y las reflejamos aquí en nuestro programa, en nuestro portal digital, con la participación que siempre ofrecemos para todos los oyentes, con la colaboración también de nuestros compañeros corresponsales. Y siempre destacamos una noticia a la apertura del programa, y me parece que esta noticia tiene que ver con una reparación en camino para la agricultura familiar, porque en las últimas horas el proyecto de ley de reparación histórica de la agricultura familiar estuvo recibiendo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Es una iniciativa que intenta asegurar, resguardar, si se quieren, los derechos, los intereses de los pequeños agricultores. Es un proyecto que, como decíamos, bueno, le falta la otra media sanción de la Cámara de Senadores, pero es un proyecto inclusivo que contempla la adjudicación de tierras, lo que es la suspensión de juicios de desalojos por 5 años, esta ley que se aplica aquí en la provincia de Santa Fe, a razón de lo que le sucedía a los campesinos pequeños productores del norte santafesino, más que nada el departamento 9 de Julio, de la zona de Gregoria Pérez de Denis, de Gato Colorado, de allí bien al norte de nuestra provincia, aquella ley que le llevó más de 9 meses reglamentar al gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, que en el medio hubo desalojos para los pequeños productores que hacían o hacen más de 90, 70 años que están ocupando esas tierras y que en poder, en connivencia con algunos policías, con algunos abogados y con algunos jueces, se aprovechaban de esta situación. Pero bueno, la Ley de Agricultura Familiar a nivel nacional también prevé dentro de sus puntos la suspensión de juicios de desalojos por 5 años y un sistema de comercialización también para el sector. Y en los casos, por ejemplo, de fallos judiciales adversos al sector, la autoridad de aplicación de la ley se va a constituir en árbitro en lo que es la controversia de tierras, con la misión de que la ejecución de los fallos que pretende garantizar siempre lo que es un derecho, no signifique dejar a la familia campesina a la deriva, a la intemperie. Y ante la media sanción, me parece que es importante resaltar que hace muchísimo tiempo se viene recorriendo el país, la provincia, difundiendo este proyecto. Hay muchos jóvenes militantes de la agricultura familiar para los agricultores familiares, y la importancia de poder contar con una legislación que asegure, que resguarde los derechos y, como decíamos más arriba, los intereses del sector. Y me parece que la ley viene a contribuir con los diferentes actores también de la agricultura familiar y de lo que es el trabajo rural, porque de esta manera, cuando se consiga la sanción definitiva y más allá de la media sanción, la militancia que hay detrás de todo esto, se pretende mostrar a la sociedad, a vos que estás del otro lado, que la agricultura familiar, que el trabajador rural constituyen también un pilar muy importante en lo que es lo social, en lo que es lo económico, y lo que es tan importante como el desarrollo de un territorio, el desarrollo de las economías regionales, y en especial esto se da, y esto lo vemos nosotros en el interior de las provincias. De ser ley, el proyecto que va a ser tratado en la Cámara Alta va a alcanzar nada más ni nada menos que a 200.000 agricultores familiares. Miren si no hablamos de una ampliación de derechos, miren si no estamos hablando de una reparación para todos los pequeños trabajadores agropecuarios, agricultores de las distintas provincias de la Argentina. Poder contar con una ley de agricultura familiar que los reconozca y que les devuelva también sus derechos. Muy bien, temas importantes, los que se van generando, los que van surgiendo en estas horas. Qué importante hablar de una ley de agricultura familiar pensando en la impronta que tiene la provincia de Santa Fe, lo que implica para una provincia de estas características. Obviamente, temas que vamos a seguir profundizando, temas que nos interesan darle continuidad aquí en nuestro programa. Lo que hacemos ahora es contarte que Cielo Saracio es nuestra productora, es nuestra coordinadora en piso hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que están acompañándonos Luciano Fraga en la operación técnica, en controles en el día de hoy, y también los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Por eso te decimos que esto es Síntesis de la Región, que te invitamos a compartir toda la información regional de nuestra provincia. Casi arrancamos, casi se presenta el programa del día de hoy. Thank you. cansado de llamarte. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madero mi llanto, lloras conmigo si no la vieras volver. No viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe. Estamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales acompañándonos. Pero antes de escuchar un informe, ¿sería usted tan amable de que podamos compartir las líneas de comunicación con nuestros oyentes? Así es, estás escuchando síntesis de la región y desde el arranque te invitamos a que participes, a que seas partícipes también de este recorrido que hacemos por los pueblos y ciudades del interior de nuestra provincia, que te comuniques, que nos llames, que nos escribas al 0342-155-4836-42. Nuestras líneas de comunicación 0342-155-4836-42. Le agradecemos mucho a la audiencia, a quienes están siempre del otro lado, porque es verdad esto que decimos con respecto a la colaboración, porque siempre nos están aportando diferentes temas para poder abordar en este síntesis de la región, así sea a través de nuestro Face, que nos busca como síntesis de la región y nos plantean ciertas inquietudes, o al igual aquellos oyentes que nos llaman a la radio y nos dan algunas ideas para que nosotros también podamos plasmar a lo largo del programa. Muy bien, momento de escuchar los primeros informes del día de hoy. Vamos a escuchar uno por cuestiones de tiempo, porque ya nos vamos a pegar también con la pausa del programa. Vamos a ir hacia Alemán, hacia el departamento Castellanos. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Un informe que tiene que ver con el avance del proyecto de la autovía Ruta 34 entre la localidad de Angélica y Sunchales, esto en el departamento Castellanos. Ya se han realizado dos rondas de informes a los propietarios de campos a la vera de la Ruta Nacional 34. Se lo hizo en dos etapas, con los frentistas de Rafaela hacia el norte y con los frentistas desde la localidad de Susana hacia Angélica. El fin de estas reuniones es informar por parte de Vialidad Nacional y la empresa que estará a cargo de la ejecución de la obra, que es la empresa Luis Lossi Sociedad Anónima, de los trabajos que se realizarán en los próximos meses, como así también para consensuar los permisos de cesión de tierras aledañas a la Ruta 34 que permitan el corrimiento de alambrados, también movimientos de suelos, ya que las tareas de medición por parte de los técnicos topógrafos ya se han llevado a cabo. Recordamos que el proyecto de la autovía comprende la construcción de una doble vía de circulación de dos carriles cada una, con un cantero central de 10 metros de separación entre la localidad Angélica y la ciudad de Sunchales. También contempla la variante Rafaela, que consiste en una circunvalación que va a pasar hacia el oeste de la ciudad cabecera del departamento Castellanos, lo que desviaría el tránsito fuera del actual ejido urbano rafaelino. Ya se están realizando algunos trabajos de reparación de la calzada, es más, en el presente año se ha asfaltado completamente el tramo entre Angélica y Rafaela y también se han llevado a cabo trabajos en banquinas y en señalizaciones desde Sunchales y hasta la localidad de Angélica, en donde reiteramos se va a realizar este tramo de la tan necesitada autovía de la Ruta 34. Actividades de este próximo fin de semana en Lehmann concitan la atención en diversos aspectos que tienen que ver con manifestaciones diversas. Van a tener lugar dos eventos de real importancia y que van a congregar mucho público de la localidad y de localidades de la zona que se van a llegar aquí a Lehmann. Este domingo 16 de noviembre, a partir de las 9 horas, va a tener lugar el encuentro de fútbol infantil Morenito 2014, organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Moreno de Lehmann. Durante la jornada del domingo se van a suceder diferentes partidos con la modalidad de encuentro, que es la característica de este evento, que es un clásico en el mes de noviembre todos los años aquí en nuestro pueblo. También el próximo domingo, a partir de las 9:30 horas, va a tener lugar la segunda jineteada que organiza el Grupo de Turismo Rural Lehmann con Sabor a Campo, el Centro Tradicionalista El Bozal y la Asociación Civil Identidad y Desarrollo. Esta jineteada va a contar con 5 tropillas de la zona, también afamados jinetes de toda la región. Va a contar con la animación de payadores, bailanta chamamecera y, por supuesto, comidas típicas en la que se destaca el costillar a la estaca. Esto entonces, actividades este próximo fin de semana, en particular el día domingo aquí en Lehmann. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Invitaron mis amigos de la radio que me llegue una noche a Buenos Aires, pero me asusta la avalancha de su gente y me encandilan las luces de sus calles, porque extraño a mi sauce y mi arroyito, a mi ceibo, a mi perro y a mi mate, porque extraño a mis nietos que jugando andan afuera sin temerle a nadie, porque tienen barriletes de silbones y serpentinas de palomas en el aire y un coro de gaviotas tras la reja que le pintan de blanco su paisaje. Es por eso, buen amigo, no me esperes, porque quizás nunca emprende el viaje. Aquí tengo a mi Dios todos los días, aunque me digan que atiende en Buenos Aires. Aquí tengo a mi Dios todos los días, aunque me digan que atiende en Buenos Aires. Porque tengo amanecer para mí solo y un lucero que es mi guía en el paisaje y un sol que aparece de repente sin tener edificios que lo ataquen. Porque tengo un monte con mil pájaros que me brindan un concierto inigualable y me dejan mil trinos diferentes en el tablado mágico de un sauce. Porque tengo el timbre de mis perros que me anuncian cuando ha llegado alguien y un tero centinela en el potrero que me dice que un zorro va de viaje. Es por eso, buen amigo, no me espere, porque quizás nunca emprende el viaje. Aquí tengo a mi Dios todos los días, aunque me digan que atiende en Buenos Aires. Aquí tengo a mi Dios todos los días, aunque me digan que atiende en Buenos Aires. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo síntesis de la región, seguimos aquí en la radio pública a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Queremos viajar, queremos seguir buscando información, queremos contarte más cosas que todavía tenemos pendiente. Por eso nos vamos a ir al departamento Las Colonias, nos vamos a instalar en la localidad de María Luisa. Allí está Ramón Roberto Leguizamón, como siempre, desde FM Pasión, para contarnos algunas novedades. Coco, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Hola Diego, ¿cómo andás vos y toda tu gente? Bien, ¿cómo andan las cosas por María Luisa? ¿Cómo andás vos? Las cosas por María Luisa andan bastante bien, ¿eh? Se están acomodando. Bueno, mejor así, es importante entonces. A ver, contanos cuáles son las novedades que tenemos que saber de lo que ha pasado en los últimos días allí en la región. Bueno, en este momento tenemos una temperatura aquí en esta localidad entre 23 y 24 grados, está bastante fresquito, lindo, está para seguir durmiendo la siesta, algunos no, por supuesto, pero la información nos trae a estos hechos que ocurrió el domingo pasado, el domingo siendo las 20 y 30 aproximadamente, minuto más o minuto menos, en intersección de la ruta 4 y la ruta 62S, hay una estación de servicio más o menos a unos 2 kilómetros y medio, más o menos, de la entrada de la localidad de María Luisa, sobre la ruta 4 y la intersección del 82S. Bueno, en esa estación de servicio Shell se aproximaron dos personas a esa hora más o menos 20, 20, 30 horas. Y bueno, han venido en un Ford Fiesta color champagne, digamos, estacionaron. Bueno, el propietario, uno de los hijos del propietario, por supuesto, de la estación de servicio, estaba cerrando y ya, bueno, cerrando el galpón de atrás, y cuando asoma, digamos, sobre el galpón y la estación de servicio, ve a dos individuos que bajan de este auto, por supuesto, armado. Y bueno, el primero sale a correrlo, por supuesto, al hijo del dueño, por supuesto, de la estación de servicio, se cae, con el arma en la mano se cae y no sale, no efecta el disparo. El segundo, que venía bajándose de este auto también, bueno, intenta dispararle antes que él se esconda, por supuesto, detrás de galpón, que existe en la estación de servicio, digamos, efecta el primer gatilleo y, bueno, no sale el disparo, y cuando él está doblando, digamos, la punta del galpón, bueno, sale gatilla nuevamente y sale el tiro, le pega en el brazo, y bueno, según supuestamente lo dieron por muerto a este muchacho, al hijo del dueño de estación de servicio, por supuesto. Y bueno, y ahí se dan a la fuga, se emprende la fuga con destino de, digamos, para la entrada del acceso de la localidad de Santo Domingo, Progreso, digamos, para la zona sur. Bueno, hasta ahora no hay ninguna novedad con respecto a esto. Estuvimos dialogando con la unidad regional de aquí, la comisaría decimoquinta, con los agentes, y bueno, nos dijeron que hasta ahora no hay ninguna novedad con respecto a este hecho que, bueno, ya esta estación de servicio ya viene como la tercera o la cuarta vez en este año que fue casi de la misma manera asaltada. Esta vez tal vez no buscaban dinero porque no vinieron a asaltar, sino tal vez vinieron directamente a tirarle el tiro, digamos, como hacer estilo un ajuste de cuenta, algo por el estilo, porque en ningún momento se identificaron en el tema de querer robar algo de dinero de esa estación de servicio. Bueno, el domingo, ese mismo domingo 9, fuimos hasta la localidad vecina, invitado por la presidenta Beatriz Mancini, se inauguró el playón de la Plaza Central, bueno, todo de adoquín, más de 600 metros cuadrados de adoquín, y bueno, estuvo la pachanga ahí, bueno, una fiesta que, bueno, colmó la expectativa de ese domingo 9, y la presidenta comunal está muy contenta, por supuesto, de la ayuda nacional que le vino para este playón. Bueno, seguimos nosotros, bueno, porque hoy también estuvimos haciendo una recorrida sobre la ruta 4 hasta el puente, bueno, están trabajando la gente de Vialidad Provincial, están trabajando en esa zona, bueno, en algunos baches, pero hay muchísimos baches abiertos, impresionantes, los baches que están abiertos en desviación de la ruta 4, en los puentes del río Salado hasta la ruta 6. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial Noticias y Radio Nacional. Un fuerte abrazo, Coco, como siempre, ¿eh? Muy amable, saludo para todos allí en María Luisa y la región. Muchísimas gracias, Diego, para vos y para toda tu gente. Hasta cualquier momento, ¿eh? Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero desde FM Pasión, acompañándonos también en el día de hoy con toda la información, con todos los títulos de María Luisa y gran parte de esa región del departamento de Las Colonias. Nosotros lo que hacemos es ir repasando, buscando algunos títulos también para ir graficando algunos de los temas importantes, o por lo menos otro de los temas que también estuvimos por estas horas dándole seguimiento, y obviamente que es el tema que todavía no ha tenido ninguna resolución. Ustedes sabrán que la provincia, el gobierno de la provincia de Santa Fe acaba de, bueno, ya confirmar hace algunos días lo que será el pago de un bono para los agentes públicos de la provincia, inclusive también para el sector pasivo. Y desde hace algunos días viene también solicitándose desde la FESTRAN, de la Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales, una recomposición, un bono también para los trabajadores municipales. Bueno, hay que decir que en las últimas horas hubo reuniones entre la Federación de Trabajadores, también con los intendentes y presidentes comunales. Bueno, el lunes va a haber una reunión donde se puede llegar a definir un monto y también cuál es la modalidad de pago, cuál sería la forma en que los intendentes podrían hacerse cargo. Recordemos que esto también ha implicado, entre algunas otras cosas, fuertes discusiones entre la provincia y los intendentes, porque los intendentes entienden que la provincia debería colaborar con recursos para justamente atender este pago del bono de fin de año de sus trabajadores. La provincia ha dicho que las municipalidades deberán arreglárselas como puedan, que tienen recursos para poder hacerlo. Bueno, una historia que en definitiva termina, como siempre, o por lo menos por estas horas, teniendo de rehenes a los trabajadores, porque empieza este cruce y de vuelta entre municipios y provincia, provincia y municipios. Lo cierto es que el reclamo está hecho, de que el pedido ya es formal. Habrá que ver qué pasa en los próximos días en el marco de la nueva reunión paritaria que se va a estar generando para tratar de llegar a un acuerdo y a un entendimiento con los intendentes y también los miembros paritarios de los distintos sindicatos municipales que integran la FESTRAM, ¿no? Bueno, hay críticas también al boleto, al medio boleto universal. Están sosteniendo desde algunas organizaciones que solo el 2% de los estudiantes pudo acceder al medio boleto, que por los requisitos exigidos para gozar de este beneficio. Lo que están pidiendo, por ejemplo, desde el Movimiento Evita, es la universalización de este derecho. Pero es este proyecto de medio boleto que fue presupuestado para un 10% del total de estudiantes, y justamente se habla de un derecho recortado porque se lo considera la importancia de que se declare esto que decíamos anteriormente, ¿no? Un boleto universal que sea para todos los estudiantes y que el derecho quede finalmente consolidado, porque si uno comienza a sumar el tope de ingresos económicos que se exige para acceder a este derecho, aparecen también diversas barreras de, si se quieren, de orden burocrático impuestas por los municipios, y hay una escasa difusión, hay un corto periodo establecido también para la inscripción, y es un proyecto que fue aprobado en medio de un aumento de la tarifa de transporte en el marco que se hace por allí en algunas negociaciones por parte de los concejales. Pero me parece que es importante poder traer a discusión, a mesa, uno de los temas que siempre suelen ser discutidos, que tiene que ver con un derecho para los estudiantes, poder contar con un boleto gratuito para poder trasladarse, así sea afuera o dentro de la propia ciudad o del propio pueblo. Pero por ahí, cuando se habla de acceso a un derecho, la financiación tiene otro lugar en la discusión, porque muchas veces el Estado no tiene recursos para poder solventarlos. Pero estamos hablando, vuelvo a insistir, de un derecho para los estudiantes, para poder terminar sus estudios, para seguir con ellos, y estamos hablando del medio boleto universal o el boleto gratuito de transporte del cual se viene luchando desde hace muchísimo tiempo. Muy bien, contarles también, entre algunas otras cosas, y sobre todo teniendo en cuenta que ya desde hace algunos días viene reclamándose, inclusive desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el defensor general de la provincia, estamos hablando de Gabriel Ganón. Bueno, en las últimas horas, junto a la madre de Franco Casco, han pedido que la causa y la investigación por la muerte de este joven hace algunos días, sospechada entre básicamente de haber sido en manos de la policía de la provincia de Santa Fe, han solicitado que pase al fuero federal. Recordemos que se había insistido, por lo menos se había planteado las dudas que generaría una investigación primero en manos de la misma policía de la provincia, y después también por parte de la justicia provincial, porque hay una enorme cantidad de irregularidades, contradicciones. Lo que se pudo rescatar de las primeras audiencias que se han generado en los últimos días, y que obviamente siguen reforzando esta teoría de que se trató de una desaparición forzada, y obviamente la posterior muerte de Franco Casco. Y también decir que bueno, esto ya se ha hecho formalmente ante la Oficina de Gestión Judicial, por eso digo, se pide que se pase a la Justicia Federal, que sea la Justicia Federal la que investigue, pero además, y esto surge a partir de las declaraciones de los propios efectivos de la Comisaría Séptima, por aprehensión dudosa, por ilegalidad y sobre todo por lo que tiene que ver con esta cuestión tan particular, que es la de intentar resolver un caso que abrima fácil, por lo menos según lo que uno ya ha podido ver y lo que ha podido palpar en los últimos tiempos, no tiene nada más y nada menos que ver con un caso de gatillo fácil por parte de la policía de la provincia. Uno más que se vive en Santa Fe. Recordemos que en las últimas horas ha habido nuevas denuncias contra efectivos, no solo por estas cuestiones que tienen que ver con estos delitos de violencia institucional, secuestros, detención ilegal de personas, sino también por otros delitos como pedidos de coimas y también hechos de corrupción que están siendo investigados. Pero nos parece importante destacarlo, porque es un tema que en definitiva tendrá una resolución importante, y obviamente va a depender de si esto se trabaja desde la justicia federal o también desde la justicia provincial, entendiendo los últimos casos y las últimas resoluciones que se han tomado políticamente ante acontecimientos de estas características, sobre todo los antecedentes más recientes que son lo de la comisaría de Florencia allí en el norte de la provincia en los últimos años. Me permite romper un poco con la seriedad de los temas de este día. Usted sabe que ¿Qué hemos escuchado, por ejemplo, que han recorrido al mundo o en el país las provincias en bicicleta, en Fiat 600, en moto? ¿Escuchó, por ejemplo, que unan alguna ciudad con alguna otra provincia en tractor en algún momento? Bueno, yo les cuento. En San Carlos, dos vecinos de San Carlos Sud van a unir esta ciudad del departamento de Las Colonias a Ushuaia. Lo van a hacer en un tractor modelo 1955. El próximo sábado, 15 de noviembre, Franco Grill y Leonardo Braen van a salir desde San Carlos Sud, allí donde se celebran los tradicionales parques en el mes de enero, la tradicional fiesta de la cerveza, una de las más grandes que tiene la provincia de Santa Fe. Bueno, de ahí van a partir a borde de un tractor Pampa modelo 1955, destino final Ushuaia. Aparentemente, según lo que nos cuentan los muchachos, una aventura que surgió en una charla de amigos, calculan ir y venir en 20 días. Van a recorrer 200 kilómetros por día a una velocidad, tienen todo calculado, no superior a los 22 kilómetros por hora. Uno lo imagina así, ¿no? Tratándose de un tractor de estas características. Pero bueno, es una aventura que se animan a encarar estos dos sancarlinos, 4.000 kilómetros en esta maquinaria agrícola para cumplir una meta que surgió. Se ve que, no sé, estos amigos, hace 15 días atrás, vaya a saber en qué tipo de charla, dijeron: nos vamos en el tractor modelo 55 en el Pampa, nos vamos hasta Ushuaia. Pero hay uno que es un ávido aventurero, decíamos, 20 días para realizar este trayecto, pero hay en la mente de estos soñadores, no hay espacio aparentemente para contrariedades, ¿no? No existe ningún tipo de obstáculo, porque si uno se pone a pensar partir de San Carlos Sud hacia el sur de nuestra provincia, seguramente con algunas controversias del tiempo, me imagino, con las características de este tractor que data del año 55, bueno, van a salir de San Carlos, van a tomar sus respectivas rutas y caminos alternativos que piensan recorrer, como decíamos más arriba, 22 kilómetros por hora. Bueno, mucha suerte a los compañeros allí, a estos dos aventureros sancarlinos, que este próximo sábado 15 de noviembre en el tractor 1955 en el Pampa se van a Ushuaia. Vamos a ver si los podemos tener, podemos contar con su testimonio aquí en Síntesis de la Región o en algún otro programa de la radio pública. Bueno, estos corresponsales, si les interesa y están escuchando. Es una de las noticias, uno de los títulos que podés encontrar en el www.síntesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias diarias, economía, política, industria, comercio, leyes, legislatura, casa de gobierno, municipios, comunas, y también estas noticias de color que hacen a la realidad y al crecimiento de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Bien, nos quedamos también contándoles, hemos hablado en las últimas horas de las visitas del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Estuvo por Rosario, estuvo visitando la termoeléctrica de Timbúes, hemos hablado de la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Quien estuvo en las últimas horas también por la provincia fue el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Estuvo visitando ayer la ciudad de Rosario, estuvo obviamente junto al titular de la CGT, Antonio Caló, y distintos gremios de la región, de la provincia, como Judiciales, ESMATA, Luz y Fuerza, la UOM, la UOCRA, la Asociación del Personal de Legislativo, Sutracovi, Estacioneros, Citatrel, entre algunos otros, que realizaron una convocatoria básicamente para darle continuidad y apoyo a lo que es la profundización del modelo nacional y popular, como han establecido, para que se pueda continuar a partir del 2015 con todas las conquistas que los trabajadores y los sindicatos han obtenido, que claramente han marcado ayer en esta visión como la mejor herencia del peronismo desde 1945 en adelante, y que destacan entre algunas otras cosas que tiene que ver con resolver problemas estructurales que tuvo la Argentina en las últimas décadas, principalmente con el tema de la desocupación y sobre todo con el proceso de desindustrialización que se vivió en nuestro país. Recordemos que hoy la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo es uno de los indicadores más importantes o una de las políticas más notables que ha tenido el kirchnerismo, por lo menos como columna vertebral de la recuperación en la Argentina. Recordemos que hoy se habla aproximadamente de 12 millones de argentinos que tienen derechos que hace 10 años o 12 años atrás no lo tenían, sobre todo a partir de lo que fue la crisis del 2001. 5 millones de puestos de trabajo, le estábamos diciendo, hay 2.800.000 nuevos jubilados en la República Argentina, más de 3 millones y medio de pibes que hoy están pudiendo gozar de lo que es, por ejemplo, la asignación universal por hijo, y hay más de 700.000 nuevas pensiones contributivas que se han generado en los últimos años en la República Argentina. Y esto tiene que ver claramente con una recuperación del Estado, tiene que ver con esa política del gobierno de haber apuntalado a los factores productivos, pero sobre todo también de haber puesto su mirada en las necesidades de los más necesitados en la Argentina. Por eso muchos dicen que lo del 2015 no será un fin de ciclo, sino que esperan que sea la profundización de este modelo que se iniciara ya el 25 de mayo del 2003 con el ex presidente Néstor Kirchner y que continúa hasta el día de hoy con el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, pero tiene que ver con esta visión, o por lo menos esta presencia importante, sobre todo que los gremios de la provincia de Santa Fe, gremios mayoritarios, han dado en las últimas horas, en un claro gesto también de marcar que ese impacto de las políticas nacionales han tenido una fuerte presencia en la provincia de Santa Fe, marcada claramente en distintos indicadores que van desde lo económico, que van desde lo productivo, que van desde la generación de nuevos puestos de trabajo, que va desde la recuperación de una enorme cantidad de industrias, que va también desde el proceso de recuperación de los sectores productivos, como es nada más y nada menos que el campo y todo lo que esto genera. Por eso es importante también destacar esta presencia de Carlos tomada en las últimas horas en nuestra provincia. Y de esta manera nos vamos a la pausa con este último título. En un rato volvemos, tenemos más cosas para compartir con ustedes. Seguimos haciendo más síntesis de la región aquí por la Radio Pública. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Cartón y chapa pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado recién teñido que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí, vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas la dicha tan merecida, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Thank you. desnuda, cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado, y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por 1 peso. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlos. Vuela, vuela bien alto, paloma herida. Vuela, vuela si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días, paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma herida, mi villerita, ay, paloma mía. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Buen momento como para ir repasando dentro de las líneas de comunicación. Le podemos contar a nuestros oyentes también sobre nuestro sitio digital de noticias, para mantenerse informado cuando no estamos al aire, y que durante todo el día uno pueda tener información de lo que está pasando y aconteciendo en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Sos parte de la radio pública, sos parte de este Síntesis de la Región, por eso te invitamos a participar, a que nos llames, a que nos escribas al 0342. Recordá siempre marcar el prefijo si no sos de la capital, 155 48 36 42, para comunicarte con nosotros. Por ejemplo, como lo hizo la gente del norte de nuestra provincia, la gente de Garabato, por ejemplo, para contarnos acerca de el mal estado de la ruta provincial número 3. Realmente las imágenes que nos acercan son calamitosas y peligrosas, porque desde el cruce de la Zulema, donde ahí chocan las rutas provinciales, la número 40S y la ruta provincial número 3, hacia la localidad de Garabato, esto es departamento 9 de julio, la ruta pavimentada está muy deteriorada, presenta baches de grandes dimensiones que al mismo tiempo, como ustedes imaginarán, se tornan muy peligrosos. Esta es una escena, una imagen que se repite en la mayoría de las rutas provinciales, ¿eh? Nos remarcan siempre, por ejemplo, qué es lo que pasa con la ruta provincial número 4, pero en este caso la ruta provincial número 3, en el tramo que va, como decíamos, desde la ruta provincial número 40, en el cruce conocido como la Zulema, hasta la localidad de Garabato, en pleno allí departamento Vera, presenta baches de gran tamaño que se transforman en muy peligrosos, traicioneros. Y bueno, en las últimas horas el presidente comunal de Garabato dijo que hace mucho que están los baches y mientras no llueve se mantienen un poco, pero cuando si cae lluvia es suficiente para que se vuelvan a profundizar. Y el compromiso que asumió el jefe de vialidad de Vera, quién sabe, pero dicen que cree que no tienen con qué arreglarlo, lo único que le hacen es echarle un poco de ripio, un poco de cemento, y una vez que llueve vuelven a abrirse. Hay pozos de 6 a 7 metros de largo, es lo que nos cuentan los vecinos también acerca de cuál es la situación en este caso de la ruta provincial número 3, que se encuentra en este terrible estado. Las imágenes, las fotos que nos acercan los oyentes están en el www.sintesisdelaregion.com.ar, así que ahí podés encontrar también esta noticia que refleja una vez más de cuál es el estado en el norte de la provincia de los caminos y rutas provinciales. Bueno, puede ser que ahora que hay nuevo administrador provincial de Vialidad, por ahí tengan un poco de puntería, un poco de suerte, allí podamos hablar de la posibilidad de mejorar los caminos. Habrá que ver qué es lo que... ¿Cuánto hace la renuncia de Juan José Bertero? Y un mes aproximadamente. Un mes largo. Más o menos. Todavía creo que no ha habido ninguna conferencia o algunas declaraciones públicas del nuevo administrador ASAP. Con respecto, bueno, habría que... En las últimas horas se entregó el presupuesto de cálculos y recursos a la legislatura provincial. Tanto discriminada el área o la dirección de vialidad provincial, tendríamos que poder acceder, seguramente lo vamos a hacer para las próximas horas, a cuál es el presupuesto. Un presupuesto que ha sido muy cuestionado, que ha sido inferior inclusive a años anteriores y que lastimosamente hoy las repercusiones, las consecuencias las vemos en el deterioro de esto, de estas rutas, inclusive de algunos accesos a localidades y pueblos que frente a esta situación quedan totalmente aislados aquellos que tienen que trasladarse por el tema de salud, por cuestiones económicas, por lo que fuese. Así que vamos a estar siguiendo muy de cerca este tema. Momento de viajar, momento de recorrer nuestra provincia. Vamos a presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia el departamento 9 de Julio. Nos vamos a instalar en la localidad de Santa Margarita. Allí vamos a charlar unos minutos con su presidenta comunal, con Raquel Udec, respecto a una situación que, si bien en las últimas horas ha tenido cierto grado de resolución, no deja de preocuparnos y plantear la posibilidad de ir resolviendo o por lo menos tocar el tema de fondo. Decimos esto porque durante varios días la localidad estuvo sin la posibilidad de contar con el agua, sobre todo teniendo en cuenta la carencia que hay de agua potable, básicamente, y lo más importante, para consumo humano, y dependiendo básicamente de la llegada de camiones cisternas que envía la provincia a la localidad. Pero para, vamos a charlar un poco sobre esto, la vamos a saludar. Raquel, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenas tardes para usted, para toda su audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, han podido resolver en las últimas horas el problema, ha vuelto el agua a la localidad de Santa Margarita. Sí, bueno, hace 15 días atrás, bueno, estábamos con un problema bastante grave, ya que el calor era bastante alta, las temperaturas, y bueno, no contábamos con el agua suficiente para la localidad, que es para el consumo humano. Ya que el provincia nos estaba mandando un camión por semana, por el hecho de que, bueno, se había descompuesto uno de los camiones, y bueno, tuvieron que contratar privados para mandarnos más agua a todas las localidades de acá de la parte del norte. Así que, bueno, entre que llegaron nuevos camiones, llegó la lluvia desde el cielo, y bueno, eso fue un paliativo bastante grande para nosotros, porque, bueno, llegó a llover hasta casi 80 milímetros, y bueno, eso también, gente que tiene aljibes ha juntado agua, y bueno, ha llegado un poco el fresco, así que fue un respiro para nosotros estos días. Cuéntanos un poco las características del pueblo, qué cantidad de habitantes, cuánto es la gente que necesita imperiosamente de este servicio, y las complicaciones que puede traer, sobre todo cuando empiezan las altas temperaturas. Bueno, es una localidad de 1.800 habitantes, y bueno, nosotros acá no tenemos agua corriente, vamos a decir. Estamos en... El proyecto está de un acueducto que viene del río Salado, desde la ciudad de Tostado, y bueno, viene cielo abierto, un canal cielo abierto hasta Villa Minetti, y de Villa Minetti hasta la localidad de Nochero está encaminado el acueducto, vamos a decir. Ya está la obra encaminada, están comprados los caños, pero bueno, todavía no está la obra empezada sería, faltaría un tiempo para empezar, así que vamos a decir, hay una obra en funcionamiento, pero a veces, como ya dije otro momento, podemos tener acueductos, podemos tener también canales, pero a veces cuando no viene el agua por el río y no hay agua, sequía por todo lado, bueno, yo creo que todo lo tenemos que sufrir, ¿no? Así que, bueno, eso es una gran obra para nosotros, vamos a decir, que fue anunciado por el gobernador este año y, bueno, está todo encaminado. Y bueno, nosotros aquí hasta ahora estamos entre que tenemos una planta de osmosis, donde traemos aguas desde una represa de unos kilómetros del pueblo, potabilizamos el agua y bueno, y así la hacemos llegar de a 1000 litros por familia, según cuando la gente viene a pedir agua a la comuna, le estamos acercando a 1000 litros por familia. Raquel, buen día. Raquel, este es un escenario que se repite generalmente en esta época del año, consultarla porque hay otras localidades muy cercanas como es Villa Minetti, como es Gregoria Pérez de Denis, consultarla también si con estos pueblos más grandes, más chicos, también comparten la misma situación a cada época del año. Sí, buen día. Sí, así es, vamos a decir, sí es época del año o todo lo cuando es sequía, vamos a decir, toda la parte norte estamos sufriendo de esa manera. Subsistimos con planta de osmosis y bueno, y así como estamos llegando el agua ahora con camiones de la provincia, porque aquí el agua de que es de, si hacemos un pozo, no es, es pocos lugares que hay agua buena, no es que vamos a hacer pozos y todos los vecinos van a tener agua buena. Y bueno, por eso que la gente siempre tenemos que depender de quitarle la sal al agua, porque si no, no es bebible. Bueno, esta es una pregunta que ya tiene una respuesta un tanto clara, pero ¿cuáles son las consecuencias más directas, por ejemplo, para la población, para la producción, para el desarrollo de la población de Santa Margarita, no contar con un servicio tan importante como es el agua? Y bueno, se sufre como todo, vamos a decir, en tiempo de sequía, bueno, sí, es para todo, vamos a decir, se sufre en el campo, se sufren los animales y nosotros acá también, así que es algo que vamos a decir, como quien decimos, estamos acostumbrándonos a vivir estos años de sequía con estas problemáticas graves que es la sequía, pero bueno, de alguna manera tenemos que buscarle un apelativo. Y por ejemplo, ¿cuál es el ánimo de los habitantes, estos más de 1800 habitantes que tiene Santa Margarita, y de qué forma, por ejemplo, también los perjudica, ¿no? Porque uno dice un pueblo tan importante del norte de la provincia que no pueda contar con este elemento tan esencial, también lo frena lo que tiene que ver con un posible crecimiento, con una posible llegada de alguna industria, de alguna empresa que le pueda dar pujanza, que le pueda dar motor a la localidad. Sí, bueno, eso es una gran verdad, vamos a decir. Y bueno, por eso es que, como te decía, para nosotros el anuncio de la llegada de un acueducto aquí, vamos a decir, de que nos llegue agua, bueno, para nosotros fue un logro muy grande para nosotros, para la parte esta del norte, así que creemos en una solución para nosotros, siempre y cuando tengamos agua del río Salado. Para nosotros eso va a ser una gran solución. Así que, y mientras tanto, bueno, nos estamos, como quien dice, arreglando en lo que más posible podemos. También pensando en lo que usted decía, y sobre todo si uno analiza los acontecimientos de los últimos años, es toda una discusión el tema del río Salado, sobre todo este conflicto que nunca pareciera resolverse entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Santiago del Estero, y sobre todo los problemas que ha traído en el norte Santa Fe. Sino, ¿cuál es la opinión que a usted le merece? ¿Qué complicaciones trae? Digo, si las han tenido ustedes en particular, cuando, por ejemplo, más arriba decide la provincia de Santiago del Estero cerrar las compuertas y no permitir el paso del agua. Y sí, bueno, es claro, y vamos a decir, el quien la tiene al agua la cierra, pero bueno, cuando de arriba no viene el agua, podrás cerrar un tiempo y tenés tu agua, pero bueno, y para abajo no van a tener. Vamos a decir, la solución la busca el hombre de mil maneras, pero todos se pelean, ¿no? Cuando no hay agua, bueno, sí que la tiene el agua, pero sí, es caótico a veces decir, bueno, a veces se pelean porque ¿por qué no nos mandan agua nosotros? Y bueno, es cuestiones humanas que a veces, políticas también que uno no llego a entender o qué, pero yo creo que la solución vendría que llegaría el agua del Paraná, por decirte, una solución suficiente que tendríamos agua sin decir no tenemos mañana agua. Pero bueno, del río Salado es sabido de que hoy tenemos agua y mañana cierran las compuertas o no llueve, Salta, Santiago del Estero, y no vamos a tener agua. Eso está de clarito. Uh-huh. Raquel, vuelvo a insistir, ¿comparten algunas otras localidades del departamento 9 de Julio también esta situación que ustedes atraviesan, que por ejemplo frente a la falta de uno de los camiones se tengan que quedar 15 días sin agua? ¿Conocen de alguna otra localidad también que esté pasando por el mismo problema que ustedes? Sí, sería Gregoria Pérez de Deni, el Nochero, que está aquí a 10 kilómetros, o Gato Colorado, que está a 60 kilómetros. Uh-huh. Estamos todos con el mismo sistema, vamos a decir, dependemos de agua que nos mande la provincia, y bueno, y trabajamos, como te dije, con las potabilizadoras, esa es la única salida que tenemos. Y bueno, San Bernardo también, aunque San Bernardo también tiene Villa Minetti cerca, que tal vez tenga lugares que tengan más agua linda, por ahí a lo mejor es un paliativo también. Pero nosotros somos tres localidades que estamos más afectadas, que sería la parte norte. Uh-huh. Y, digamos, ¿estas localidades comparten las mismas características que ustedes? ¿Son localidades pequeñas? Sí, somos tres. Son las últimas tres localidades del departamento de 9 de Julio. Y, bueno, a lo mejor Nochero tiene más colonias, sí tiene más habitantes. Y, bueno, Gato Colorado es algo así como Santa Margarita también. Raquel, más allá de las cuestiones políticas de uno, que uno muchas veces entiende que en estos momentos, más allá de la definición partidaria que uno pueda tener, uno tiene que pensar y en definitiva trabajar todos los días por el bienestar de sus vecinos. Uno imagina que usted le debe pasar a cotidiano, por ser un pueblo chico, encontrarse todos los días con los vecinos. Cuando hay algún problema, seguramente el vecino va a golpear la puerta de su casa. Pero le pregunto, ¿ustedes ven la posibilidad concreta? ¿Ustedes están esperanzados? ¿Es que en esta vez sí puedan concretarse o empezar a concretarse esas obras de infraestructura tan necesarias que tiene y que requiere el norte de la provincia? Sí, la vemos posible porque, bueno, está todo encaminado, como que le dije, y bueno, la compra de los tubos ya están, la tercera parte uh-huh. hecha, y bueno, la empresa está esperando a que lleguen la mayor parte de los tubos, así es posible de empezar la obra. Creo que antes de fin de año tendría que estar empezando la obra, ya se abrieron los sobres y hay tres empresas, porque son tres tramos de 10 y 15 kilómetros, son 45 kilómetros que se va a hacer, así que ya están tres empresas adjudicadas, y bueno, yo creo que todo está encaminado, y todo lleva su tiempo por ahí en algunas demoras, pero bueno, yo creo que si no se comienza hasta fin de año, al principio del año que viene se tiene que comenzar la obra. Uh-huh. Raquel, cuéntanos, para aquellos que no conocemos, ¿cuál es la temperatura, por ejemplo, más alta que tienen que sufrir allí los habitantes del departamento 9 de Julio en el verano y también en esta época? Y son temperaturas arriba de 40 grados y bueno, qué sé yo, por ahí depende a más, pero ahí más o menos estamos. Uh-huh. Y bueno, y cuando está seco es feo también porque, bueno, se quema todo. Hace unos días, 10 días atrás, 15, era un calor terrible que, bueno, decirte, 10 de la mañana no podés estar 10 y media afuera y, bueno, tal vez hasta las 5 de la tarde no vas a poder estar afuera. Y bueno, y cuanto más cuando a veces tenés que sufrir la falta de agua, ¿no? Uh-huh. Uno imagina que esto trae consigo pérdidas económicas para los pequeños productores, para los trabajadores, directa o indirectamente. ¿Ustedes tienen un cálculo, por ejemplo, de cuánto han perdido, de cuánto se pierde por la falta del agua? No te podía dar un cálculo exacto, vamos a decir, si bien te digo, estos últimos días hubo dos lluvias copiosas, vamos a decir, 60, 80 milímetros, que para el productor es como decirte lloverle oro, sí. Vamos a decir, uh-huh. a esta época, cuando tienen que volver a sembrar, y si estaba seco como estaba, era imposible volver a sembrar. Y bueno, ya con esta lluvia es como quien ya noviembre, diciembre está bien la humedad, pero bueno, si vienen fuertes calores ya enero, ya ahí empieza a brotar de vuelta la sequía, pero en estos momentos esta lluvia fueron de gran ayuda para nosotros. Preguntarle también, y aprovechamos, digamos, porque obviamente, a ver, estos días donde quizás el clima dio un poco de tregua, es cierto que usted, como bien decía, por ahí la faltante del agua puede notarse un poco menos, o las necesidades puede ser un poco menos, pero indefectiblemente, ante el aumento de la temperatura, esto puede traer unas complicaciones. Le pregunto, ¿el tema del agua es el único problema con el calor, o también hay alguna dificultad allí con el tema eléctrico, que también suele ser una gran preocupación en el departamento 9 de julio? Sí, bueno, la parte eléctrica también. Bueno, últimamente por las tormentas también, como se están dando ráfagas de viento bastante fuerte, bueno, hubo dos tormentas grandes que tumbaron tendidos eléctricos y bueno, tal vez tuvimos que sufrir muchas horas con cortada la luz, pero bueno, muchas veces llegan a traer motores de otras localidades, pero uh-huh. Bueno, llegamos a tener casi 20 horas de corte de luz. Y sí, son bastante seguidos últimamente los cortes de luz que tenemos. Raquel, uno imagina 40, 45 grados, no hay 1000 litros de agua que alcance para los vecinos, ¿no? Y sí, pero es como... Es lo que hay. Como quien dice, tenés que acostumbrarte a vivir de esa manera. Uh-huh. ¿Y se acostumbra uno a vivir así? Y lamentablemente, sí. No te queda de otra. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, Raquel, le han dicho que puede llegar a estar ese acueducto que obviamente, por lo que nos ha contado, cambiaría rotundamente la vida del pueblo? Sí, ya tenía que estar dando comienzo, uh-huh. en este mes tendría que estar comienzo, pero justamente hoy tengo una reunión, así que, bueno, ahí vemos si se da comienzo ahora el mes que viene o cómo. Pero estamos en que tenemos que trasladar los caños que están fabricados en San Luis, de trasladarlo para aquí, para la localidad de Santa Margarita, que sería una de las localidades del medio, uh-huh. Y bueno, para tener más cerca los caños, y cuando empiecen la obra ya están los caños aquí. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, Raquel, la verdad que le agradecemos estos minutos que nos ha podido destinar, ojalá que rápidamente esta obra pueda empezar, como decíamos, más allá de cualquier posicionamiento político que uno pueda tener, sea el gobierno provincial, la comuna, la nación, lo importante es que esta obra sirva para beneficiar y traerle tranquilidad a todos los vecinos, así que estamos atentos a las novedades que puedan surgir en los próximos días, decirle que estamos a disposición de la comuna para contarle los avances de la obra y ponernos a entera disposición de todos ustedes también. Bueno, muchas gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros y bueno, de que realmente se interesen por la parte que, bueno, a Dios gracias, con el doctor Bonfatti estamos recordados hoy en día aquí la parte norte, y también tenemos al senador Raúl Gramajo que nos apoya en todo momento, así que podemos decir que sí estamos contenidos políticamente bien aquí, bueno, realmente el señor Bonfatti nos visitó hace poco tiempo y bueno, con grandes anuncios, como también traer la parte de energía, que no tenemos altos voltajes para aquí, para Santa Margarita, y fue anunciado de que el mes de enero va a estar viéndose el proyecto para llegar con 33.000 voltios también aquí a la localidad de Santa Margarita. Le agradecemos, ha sido muy gentil, le mandamos un fuerte abrazo, estamos en entera disposición. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, hasta cualquier momento. La palabra de Raquel Udek, la presidenta de la comuna de Santa Margarita en el departamento 9 de julio, que nos ha contado sobre estos inconvenientes que se han generado en los últimos días a partir de que no llegaban los camiones de la provincia con el agua, sobre todo potable para el abastecimiento y para el consumo de las personas. Bueno, hay una promesa del gobierno santafesino de que en los próximos días se va a iniciar una obra de acueducto que permitirá tomar agua desde el río Salado. También nos ha contado las complicaciones que han tenido en los últimos días también a partir de el deficiente servicio eléctrico que se brinda allí en el norte de la provincia. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Buscando algún más más allá, tu luna nueva se va dejándome para siempre. Pero mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Te olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. Llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Ya no te puedo negar que el verde de mi nogal es tan haberte querido. Por más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Te olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramilla. Este naufragio, mi bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. Cincuenta corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región. Último tramo aquí en la radio pública en el día de hoy. Ya nos metemos en segunditos con el micro de la Gerencia de Empleo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Pero antes vamos a repasar líneas de comunicación, si es tan amable. Estás escuchando síntesis de la región. Estamos en este recorrido virtual que hacemos por los pueblos y ciudades de la bota santafesina, por más de 50 municipios, por más de 300 comunas. Por eso te invitamos junto a nuestros corresponsales a que seas parte de la radio pública, de este síntesis de la región, y que nos escribas, nos llames al 0342-155-4836-42. También te invitamos, como lo hacemos de manera diaria, a visitar el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Bueno, muy bien, dadas las líneas de comunicación, hoy vamos a hablar, si no me equivoco, del tema de monotributo social. Agustina Benassi, Norma Porusnik, están con nosotros. ¿Está bien pronunciado? ¿Es así? Muy bien pronunciado. Me la parece. Práctica hace la costumbre. Bueno, estuvieron hace un par de semanas, así que han vuelto hoy con este tema importante, que es el, por lo menos uno de los temas que se ha destacado en los últimos años, el del monotributo social. Así que a ver qué tienen para contarnos de qué vamos a, o cómo vamos a profundizar el tema hoy. Bueno, vamos a explicar qué es el monotributo social. El monotributo es una herramienta que cualquier persona que tiene un trabajo independiente puede autogestionarse su jubilación. O sea, pero es social porque paga un mínimo de lo que de aportes. Paga, en total es un monto de 1.116 pesos con 50. Que en realidad el monto total es de 4.200, 4.400 del monotributo común. El resto, que no paga, lo paga el gobierno. O sea que es importante tener en cuenta esto. El gobierno es el que hace todos los otros aportes para que tengan la obra social y la jubilación, para compensar esos gastos. O sea que tiene que ser atendido en la obra social y tener la jubilación como cualquier otro usuario de la obra social que elija, porque también se le da a elegir obras sociales, no se le imponen, y ellos pueden optar por la obra social que más les convenga. Otra de las cualidades que tiene este monotributo social es que te sirve para poder facturar y realmente realizar unos trabajos donde te exigen facturas y estás exento de IVA. Y entonces podés realmente rendir en el trabajo. Nosotros vemos muchas veces en los emprendedores, porque el Ministerio de Trabajo articula con el programa de empleo independiente, donde los artesanos o los de oficio realmente de esta manera pueden acceder a licitaciones o pueden acceder a ser prestadores de servicios del Estado también, al tener la factura al día. Entonces, esas son ventajas del monotributo social que a cualquier persona o a cualquier artesano le sirve para poder autogestionarse su empleo. En realidad, como comentaba Norma, el monotributo social es el monotributo que accede el trabajador para su primer empleo registrado. Luego, cuando él se sienta seguro de que este programa de empleo independiente lo pueda llegar a cabo para su independencia laboral, pueden llegar a acceder al monotributo común. Claro, es como para una herramienta básica para poder empezar a trabajar, y después de ahí, si va acrecentando el monto que se estipula, porque también hay un tope de cuánto se puede facturar, que son de 4.800 anuales, y si la producción va bien, entonces puede acceder al otro monotributo. A otra categoría. A otra categoría. Tradicional. Y en lo que es el tema, respecto al tema del monotributo, en lo que ustedes han podido palpar en la ciudad de Santa Fe, en el centro norte de la provincia, ¿es una herramienta utilizada? ¿Es una herramienta que la gente pregunta, accede, que deja de tener en cierta medida ese miedo que uno tiene a pensar en que esto implica gestión, papeles, burocracia, que el Estado te persiga, toda esa siempre se generó alrededor de la legalidad en torno a esto? En realidad el trámite es muy sencillo. Se accede con una fotocopia del DNI y a través de un formulario que es una sola página. Entonces es fácil de llenar y firmar. El trámite empieza y a los 60 días se puede ir a buscar el carnet y se puede dar el alta en ese momento. Y lo que se ha visto que se ha implementado mucho, que hay un alto crecimiento con respecto al monotributo social. Las charlas que se dan en San Martín al 16, al 1600, los días viernes a través de Desarrollo Social, porque nosotros articulamos con Desarrollo Social también. Una de las últimas había más de 60 personas, de 70 personas que se inscribieron 50. O sea que es una herramienta que del boca a boca se va fomentando, que es útil, y es una herramienta también que nosotros la utilizamos en los entrenamientos laborales, que es otro programa que nosotros articulamos, donde los tutores no necesariamente tienen que ser monotributista común, sino pueden acceder como monotributo social para brindar ciertas capacitaciones de oficios. O sea, hay un electricista, un plomero, o alguien idóneo en la materia que se va a dar y pueda acceder a través del monotributo social, poder presentar un programa de entrenamiento. Sí, en realidad, como vos mencionabas, Centro Norte, lo que se ve reflejado en el monotributo social es en todos los programas de empleo independiente que manejamos a través de las gerencias con las distintas oficinas de empleo. Ahí se ve reflejado y a través de las líneas de acciones de entrenamiento. Los números siempre van aumentando porque en todas las oficinas de empleo todos los meses hay nuevos proyectos, digamos, en realidad. Y otra realidad que también acceden al monotributo social las cooperativas, que muchas veces muy son una fuente de herramientas ya más organizada, donde todos los beneficiarios acceden a este beneficio. O sea, la cooperativa puede utilizar el monotributo social en situación de vulnerabilidad, o sea, esas cooperativas que son la primera herramienta para acceder a tener la jubilación y también la obra social, que son lo más básico que todo trabajador accede. Y hablando justamente de las diferentes categorías, ¿se puede profundizar un poquito más, por ejemplo, de lo que son los beneficios que goza un monotributista con respecto a años anteriores de aquellos que no podían acceder al mismo? Bueno, registrarse, poder gozar de la obra social, de la jubilación, poder facturar y poder realmente sentirse una persona más útil. O sea, también, lo que ya lo habíamos dicho, el tema... Es decir, el trabajo registrado en realidad. Eso. Sí, y por ejemplo, lo decía Diego, ¿se cuenta con algún dato, con algún número mucho más fino de cómo ha sido el impacto de aquellas personas que no estaban registradas y que hoy sí pueden contar con un monotributo? Sí, pero en este momento no lo trajimos, Melissa, pero ayer lo estuvimos planteando y era un impacto bastante grande lo que se había logrado. Si bien no lo tenemos a nivel provincial, lo tenemos a nivel nacional. Son unas cifras bastante interesantes. ¿Y en qué sectores y qué rubros, por ejemplo? En todos los rubros donde se ve eso, porque también se puede hacer capacitación de no formal, ¿entendés? Para dar talleres, para dar otro tipo, no necesariamente se utiliza para, como las personas creen que la única manera de trabajar es a través de la pala o del pico, sino de ir transmitiendo aquellas experiencias y cuestiones donde uno fue, y este proyecto, como siempre decimos, va profundizando y viendo que el trabajo no solamente desde este lugar, desde poner el lomo, como se dice normalmente, sino de ir recurriendo a todas las alternativas que se pueden brindar para recuperar la cultura del trabajo. Primero, que es una cultura que se ha ido desvalorizando y que muchas veces, venimos de época de los 90, un montón de chicos no están acostumbrados a trabajar. Y hay que estimularlo de diferentes maneras, a través del deporte, a través de capacitaciones, a través de la cultura, del amor, de todo eso, para ir empoderándose de que realmente se puede salir adelante. O sea, los murgueros o los cirqueros también se pueden acceder al monotributo social y contar con estos beneficios, que antes no eran registrados en ningún lugar. Además, entre otras cosas, siempre estuvo muy muy instalado también, y esto es algo que uno lo ha podido palpar, la teoría o esa cuestión de que siempre, si el trabajo era negro, era mejor, porque no había que tributar al Estado, porque ese dinero iba directamente al bolsillo. Digo, hoy creo que ha cambiado eso, la gente entiende que el hecho de la registración implica esto que vos decías, pensar en el futuro, que es nada más y nada menos que poder contar con una jubilación, porque hay mucha gente que ha trabajado durante gran parte de su vida sin tener aportes, y cuando llega el momento de jubilarse, una edad en la que ya no se puede trabajar, es una situación complicada. Y claro, y también, como en todos los aspectos que vemos nosotros, la gente que la populosa, la gente de los barrios o la gente de clase media baja accede más y paga el monotributo social porque lo ve como una herramienta, y muchas veces nos quejamos que los que más tienen no quieren pagar los impuestos que realmente corresponden. O sea, ahí es donde también vemos el equilibrio, que esto que se le da, esta herramienta que se le da a las personas cuando acceden, realmente van cumpliendo y van progresando. Lo van pagando, lo van aportando. O sea que se rompe ese mito de que el pobre quiere vivir siempre de arriba, siempre del Estado, siempre... No, cuando se le brinda una herramienta y ellos se le apoderan, realmente la utilizan, y la utilizan bastante bien, como para tener este trabajo, su primer trabajo, como dice Agustina. ¿Qué es lo primero que, por ejemplo, cuando van a dar las charlas o articulan con otro ministerio, ¿qué es lo primero que les dice la gente cuando llegan con este tipo de herramientas? ¿Qué es lo que te llama la atención de la curiosidad de la gente o las inquietudes que se van generando? Esto, poder facturar, poder tener o contar con alguna obra social o poder acceder a la jubilación. Muchas veces vemos mujeres grandes que, porque lo del monotributo social se computa para la jubilación, y entonces como que les sirve de una herramienta válida. Y también de sentir eso, de sentirse parte de la sociedad del trabajador y de sentirse registrado, que es algo que está dentro del circuito de la economía, que está dentro de lo formal, no de lo informal. Y, por ejemplo, ¿se plantean incertidumbres, cuestionamientos acerca de lo que es el monotributo, el desconocimiento? ¿Ustedes van, como lo explicaron a lo largo del micro, desenterrando algunos mitos? ¿Se da esa particularidad? ¿Son más jóvenes? ¿Son grandes? ¿Cómo es el nivel de consulta? No, de todas las edades hay, ¿no? Porque no, o sea, hay que ser mayor de 18 años, como todo, para poder tener un trabajo decente y registrado, y no tiene tope, porque aún así un jubilado igual puede tener monotributo social. Es una manera y una herramienta válida también. lo que veíamos también es que tiene algunas características que no puede tener más de dos propiedades y no puede tener más, ser titular más de dos vehículos, porque eso también, esos 60 días que se dan desde que se inscribe hasta que se da la primera constancia, es que se hace toda una verificación de datos para que esta persona realmente acceda, porque tampoco se le puede dar a cualquier persona, sino que tiene que estar dentro de una normativa, de un marco legal. ¿Me deja hacer un aporte un poquito sumado a esto? Porque lo hablamos un ratito, pero lo volvemos a repasar porque nos parece importante anexarlo a lo que nos están contando aquí, tanto Norma como Agustina. Hoy decíamos que hace algunas horas atrás estuvo el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, en la ciudad de Rosario, con una enorme cantidad de entidades sindicales que han planteado esto, ¿no? De la continuidad del modelo inclusivo, este modelo nacional. Y hay algunos datos que arroja el ministro de Trabajo que ha dejado ayer que son realmente loables y interesantes de destacar, porque hablar de 12 millones de personas que hoy han podido acceder a derechos que hace 10 o 12 años atrás no tenían, cuando el país estaba prácticamente al borde del abismo, vale la pena volver a repasarlos. Ha dicho el ministro ayer, 5 millones de puestos de trabajo se han generado en la Argentina en los últimos 10 años, del 2003 a la fecha. 2.800.000 nuevas jubilaciones también. Hablamos de 3 millones y medio de pibes que pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo, garantizando sobre todo el derecho a la escolaridad y también lo que tiene que ver con el servicio a la salud y lo que son las vacunas que deben contar todos los pibes por ley. 700.000 nuevas pensiones contributivas. Que son números, digo, para ustedes que están en la cotidianidad de todos estos temas en la provincia, me parece que debe ser absolutamente gratificante poder hablar de todo esto, sobre todo para quienes vienen también, en tu caso, Norma, del campo de la militancia, de uno de los sectores populares aquí en Santa Fe. Me parece que debe ser, digo, lo deben ver y debe ser absolutamente motivante, ¿no? Sí, y aparte, una de las cuestiones que siempre se plantean, más allá de referente como Ministerio de Trabajo, sino ya como militante, es ver cómo las personas se van apropiando de esta cifra. Que muchas veces acá en Santa Fe vivimos otra realidad porque contamos con otro gobierno. Pero las mismas personas se van dando cuenta que todo lo que baja, las políticas nacionales son las que realmente bajan al barrio y las que le llega a la gente directamente. Todo esto que vos decís, la jubilación, la pensión, la asignación familiar, no pasa a través de ningún puntero, sino que es un derecho adquirido y un derecho conquistado. Y estas fuentes de trabajo también influyen en la calidad de vida de todos los ciudadanos. No así como otras herramientas que bajan a través de Nación por las municipalidades donde se la apropian y la toman como suyas y hacen otra cuestión, desorganizando todos los barrios, tratando de desestabilizar. Hemos tenido en Santa Rosa casos terribles que hoy son de Vox Populi y donde realmente vemos que la única manera de llegar a que eso se llegue a cambiar es que los vecinos sepan que esas políticas son nacionales. Hablando de políticas nacionales, le agarro un poquito de tema porque aquí en la ciudad de Santa Fe justamente hubo un encuentro de 18 organizaciones que forman parte del MOB, del Movimiento de Organizaciones Barriales, justamente dando un espaldarazo a las políticas nacionales, al impacto que han tenido en los barrios, en este caso de la ciudad de Santa Fe, pero también sabemos que lo han tenido en el interior de nuestra provincia. Calculo que eso también guarda mucha relación con el trabajo que lleva adelante la Gerencia de Empleo. Sí, muchos de esos son también beneficiarios nuestros porque forman parte de nuestra población a través del seguro de capacitación, a través de los programas de entrenamiento y algunos a través, habían varias monotributistas ayer sentadas y planteando, todos con asignaciones familiares, algunos con pensiones y otros con jubilaciones. Entonces, entre todos ellos se defiende este proyecto nacional y popular y también se quiere ir por más, porque una de las consignas también era que la asignación sea ley, que progresar sea ley, o sea, crear nuevos desafíos, no quedarnos solamente con que la asignación es lo que quiere la persona, sino que lo que realmente quiere llegar es a un trabajo independiente o a un primer trabajo registrado, pero hay que empezar ese camino y hay que empezar por algo. ¿Se entiende? Y entonces a través de este camino pensamos que brindándole, no estamos para hoy, pero con que los chicos estén en la escuela, que después que terminen de la escuela empiecen con el progresar, vamos a capacitar personas para que puedan desarrollar la Argentina que realmente se necesita. Y preguntarte en esto también como militante, aprovechando, porque es algo que se habla siempre y que se ha instalado mucho en los medios y lo ha planteado también la presidenta. Digo, ¿en los barrios ustedes, las organizaciones, discuten esto del fin de ciclo? ¿Se viene el fin de del kirchnerismo, o se viene un proceso que debe continuar con este proceso transformador de políticas tan inclusivas? En el barrio, ayer más de 250 personas, como decía la Meli, estuvieron diciendo que queremos más, te estoy diciendo, o sea, vamos por más, o sea, esto recién se empieza. Y realmente a través de lo que se planteó ayer, se va a ver visibilizado en pancartas, en pintadas, en volanteadas que ayer en ese plenario se definió realizar durante todo este mes de lo que queda del año, para demostrar que esto que estábamos planteando son las únicas políticas públicas, las populares, que llegan a los barrios y que realmente hacen el cambio de vida de cada uno de los integrantes y cada uno de los vecinos. Cortita de pie la última respecto a lo que tiene que ver con el monotributo. Aquí en Santa Fe, en la Gerencia de Empleo, para la gente que nos está escuchando en otros pueblos, hay que acercarse a las oficinas de empleo de cada municipio. Sí. No, no, en algunas. Las bases de desarrollo social, nosotros tenemos un convenio que articulamos con desarrollo social porque nuestros programas así lo necesitan y lo podemos realizar, pero si no, en las oficinas de desarrollo social se hacen los monotributos. Sí, la inscripción en realidad del monotributo es a través de la gerencia, donde Norma es la referente ahí, donde va a realizar las inscripciones, y si no, a través de desarrollo social con la licenciada Marisa Aguirre. Bien. Perfecto, para aquellos que por ahí nos están escuchando en otros lugares y también quieren preguntar o quieren interiorizarse sobre el tema. Como siempre, muy amables, ¿eh? Gracias. Nos vemos. A usted le esperamos cerca del 24 de noviembre, por aquí. A ver si puede venir a hacer el micro en esa fecha, si es tan amable. Si no, nos vamos a acordar de usted, le vamos a mandarse los saludos correspondientes. Muchísimas gracias. Agustina Benaz y Norma Purunic nos han acompañado con el micro de la Gerencia de Empleo aquí en Síntesis de la Región en la Radio Pública. Si a usted no le queda más nada, yo le diría que nos vayamos. Nos vamos. Ya nos empiezan a correr los programas que nos siguen, tanto aquí en la Radio Pública como también en las emisoras que retransmiten Síntesis de la Región. Así que nos vamos y nos reencontramos mañana. Seguramente. Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador, nuestro encargado de la técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana volvemos una vez más para hacerles compañía en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Radio. Me dices que te vas y no lo entiendo. Jamás imaginé tu despedida. Díselo que tu silencio y el alma se me llena de preguntas. Son demasiados besos haciéndose pedazos, un sol al mediodía y en penumbra. Se va porque sí, esa es la pura verdad. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, cubriendo una ilusión, otra flor nueva. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando el despertar de un nuevo amor. Costumbre, tener que sorprenderme del olvido. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendidos. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendidos. Así como inventamos algún misterio. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región.